porque nunca aprendo la lección. Casi siempre pierdo, teniendo toda la razón. Tu casa es muy oscura y nunca le toca el sol. Atrapado a la luz de la luna de este callejón. Sin salida, sin alma, sin vida. Sin cerrar las heridas que un día nuestro amor nos dejó. Aferrado a un sueño, mañana podría ser mejor. Aferrado a tu cuerpo, pero eso ya pasó. Centramos lo nuestro en echarnos en cara aquello que no nos unía. Dejando apartado hacer las cosas que sí lo hacían. Pretendíamos que el resultado fuera distinto. Utilizando las mismas armas todos los días. Tú me dices, yo te digo. ¿Y qué más da cuántas palabras se digan? Si no hablamos el mismo idioma. Si esto ya no tiene ningún sentido. Mírame, estaba aquí, a miles de kilómetros cerca de ti. Y aún me pregunto, ¿cómo pudiste sacar lo peor de mí? Mírame, estaba aquí, a miles de kilómetros cerca de ti. Y aún me pregunto, ¿cómo pudiste sacar lo peor de mí? Y lo peor de mí, y lo peor de mí, lo peor de mí. Nunca olvidaré ese momento cuando te acercabas poco a poco. Cuando parabas el tiempo, el reloj en tus ojos. Esa corta distancia entre tus labios y los míos. Ese aroma nostalgia de que volvieran esos días. Allí donde el tiempo parecía infinito. Donde hablábamos el uno con el otro tan solo con la mirada. Allí donde los silencios no dolían. Antes de que nuestras miradas se perdieran en la nada. Mírame, estaba aquí. A miles de kilómetros cerca de ti. Y aún me pregunto, sacar lo peor de mí. Mírame, estaba aquí, a miles de kilómetros cerca de ti. Y aún me pregunto, ¿cómo pudiste sacar lo peor de mí? Y lo peor de mí, y lo peor de mí.